Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Una ciudadana solicitó su tarjeta de identidad y durante muchos años ella creía que la información de esa inscripción de nacimiento le correspondía. Y resulta que correspondía a un ciudadano, a un varón. Pero como era un nombre común para hombre y mujer, María Dolores o Dolores María, en el transcurso del tiempo se detectó de que en la inscripción de nacimiento aparecía sexo masculino en vez de femenino. Se pudo corroborar que esa inscripción correspondía a otra persona. Aparentemente esta ciudadana era de un hogar desintegrado donde no tenían la certeza de quiénes eran sus padres. Y como vivió siempre con un pariente lejano, circunstancialmente, si no actuó de mala fe, obtuvo el documento de alguien que no tramitó tarjeta de identidad, pero que obviamente era otro ciudadano. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.